Silvia, allá al fondo. Adolfo, gracias por la charla, me ha gustado mucho. Pero hablas de prototipo en el título, has empezando hablando de prototipos, pero después como que no has tocado mucho qué consideras, cómo interpretas prototipo, para qué te sirve ese concepto y cómo... No acabo de verlo del todo claro, quería que elaboraras un poco más. Bueno, ya se sabe que los títulos se ponen con mucha anticipación. La pregunta tiene trampa porque hay una complicidad en esa pregunta que no es visible. La idea del, o sea, el prototipo está tomado de toda una cultura del prototipado que viene de Medialab Prado, un centro dedicado a la cultura digital de Madrid, ¿no? Que está en Madrid y que trabaja mucho en temas de cultura libre, ¿no? Y tienen toda, ¿no?, toda una cultura en torno a la generación de, ¿no?, de espacios y de instancias que nos permitan experimentar con las formas de producir arte, con las formas de relacionarnos entre nosotros. Los prototipos no, convencionalmente son, ¿no?, son tecnologías de prueba, de ensayo, pero en Medialab el prototipo es más la generación de ese proceso que nos permite, que habilita un espacio para la experimentación, ¿no?, y que genera y que legitima la posibilidad del error, que lo hablamos en una de nuestras mesas, ¿no? Cómo generar espacios donde el error está legitimado, ¿no? Los prototipos de Medialab Prado son en buena medida esos espacios donde se legitima la experimentación, espacios para la experimentación donde el error es legítimo. De hecho, la mayor parte de sus proyectos, el cacharro que sale de allí suele no funcionar, es un prototipo, porque lo importante es lo previo. Yo creo que las asambleas en gran medida son eso, son espacios experimentales, es decir, cada semana están cambiando. De hecho, cada semana cambian las normas. En una, ¿sabes? Hay todo un proceso de reconfiguración de la asamblea permanente. Las pocas normas que hay se adaptan en cada momento, ¿no? Hay veces que tiene que haber dos personas tomando actas, otras veces solo hay una. En ocasiones la comisión de comunicación tiene unas competencias, en otras ocasiones esa pasan a otra comisión. Entonces hay todo un proceso de, ¿no?, que te permite como readaptarte. Y una, o sea, no es nada difícil pensar la asamblea de manera parecida a lo del software libre, ¿no? Cada semana que se celebra una asamblea es una versión distinta de la asamblea. De hecho, los participantes de la asamblea, a diferencia de una asociación, por ejemplo, cada semana son distintos. Y cualquiera de ellos, no necesariamente, ¿no?, pero casi siempre aparece alguien nuevo que no conoces. Y eso no es ningún impedimento para que pueda participar con la misma legitimidad que con cualquier otro. Que cualquier otra persona, ¿no? Es como que la asamblea es una, pero es siempre distinta, tomando prestado esto de Anne Marie Moll. No, es una, pero siempre, en cada reunión es diferente, porque hay alguien que falta o porque hay alguien que viene nuevo. Bueno, no sé si te si he llegado a responder. Aquí hay otra después. Perdona. No, hombre, si además era para contradecirte y aportar una definición más positiva de prototipo, ¿no? Como tipo en ciernes, no necesariamente abocado a nada, ¿no? Sino como tipo en ciernes y como tal vez futuro tipo. Pero gracias. Y a ti por la pregunta. Yo quería preguntarte si podías también extenderte un poquito más sobre el tema de la mediación, a partir de tu experiencia muy personal que has tenido en el caso de Lavapiés, porque por lo que sea ya has estado como mediador, pero entiendo que también analizando mucho lo que significa la mediación, si podías compartir con nosotros cuatro ideas que en estos meses has sacado de ahí. Una de las primeras, la mediación, que en el caso de las asambleas adopta esa figura que es el facilitador o la facilitadora, ¿no? Entonces, o sea, regresando a esa idea de que la metodología asamblearia es una metodología del espacio. Por ejemplo, en los manuales de metodología y muy al principio la propia asamblea de Lavapiés y otras asambleas, pues cada figura que toma parte en la dinamización tiene un lugar específico. O sea, distintos roles ocupan distintos lugares en el espacio. El moderador en el centro, a un lado se colocan las personas que toman actas, a otro lado distinto se colocan las personas de la facilitación, ¿no? Entonces, una de las cosas muy curiosas es cómo, todo esto se ha ido diluyendo, ¿no? Entonces, ahora la asamblea no respeta tanto las normas, da la impresión de que una buena parte de ese, antes había un grupo de dinamización que era el que asumía esos roles, pero da la impresión de que ahora, al cabo del tiempo, todo ese conocimiento ha sido incorporado. Entonces, personas, o sea, no hay una comisión de dinamización, sino que ha sido incorporado en otros cuerpos, ese conocimiento ha sido incorporado por el resto de personas. Bueno, entonces ahora no es tan claro, pero al principio, cuando estaban muy definidos los roles, ocurría algo muy curioso y es, bueno, se está discutiendo un tema, ¿no? En las asambleas siempre se pregunta, ¿hay alguien en contra? ¿Alguien tiene un matiz? Si hay un matiz, pues alguien hace así, ¿no? Si hay alguien en contra, pues cruza los brazos. ¿Hay consenso? Sí, hay consenso, todo el mundo. Bueno, en ocasiones no hay consenso. Entonces hay gente que bloquea, hay disensos graves. Entonces lo que ocurría es que quienes hacían la propuesta y quienes disentían se acercaban al mediador. Y el primer gesto del mediador era separarse y extraerse de la asamblea. O sea, generar un espacio, irse a un espacio distinto. Como que la mediación, parece trivial, ¿no? Pero como que en ese momento, o sea, como que una de las estrategias para habilitar un espacio para la mediación era separarse un poco de la asamblea y buscar un espacio distinto, ¿no? Y es algo que ocurre también, por ejemplo, cuando alguien está moderando. El otro día ocurrió que alguien estaba moderando y quien modera no puede hablar. O sea, no puede entrar en el debate, porque entonces es difícil que mantengas... O sea, que si estás interviniendo tienes una postura. Y entonces ocurrió que alguien estaba moderando y quería opinar. Está moderando en el centro y quiere opinar y entonces deja la moderación. Entonces se va a un lado y interviene y toma el micrófono y vuelve otra vez al centro para hablar, ¿no? Entonces, puede parecer muy trivial, pero da la impresión de que en esos pequeños gestos, ¿no? Sobre, ¿no? Que generan una cierta forma espacial, ¿no? Una manera de moverse dentro del espacio, resultan fundamentales, ¿no? Y en la mediación yo creo que es muy importante, ¿no? Los facilitadores tampoco intervienen en la asamblea. Es decir, es como necesitas una especie de... tienen todo un gesto de retirada, como que esto se lo toma a la gente de intermedia, ¿no? Retirarse para que otros tomen la palabra. Y, ¿no? Hay toda una serie de gestos en la moderación, en la facilitación, en la asamblea, que son muy sutiles, pero que son decisivos para ser capaces de generar, ¿no? Esos espacios de debate que son tan difíciles de conseguir. Y aquí llevamos 2 días, que seguro que hemos tenido experiencias, que nos demuestran lo difícil que es capaz de que es generar esos espacios donde podemos dialogar, podemos debatir y somos capaces de sacar algo en claro sin arrancarnos los ojos. Sí, es que realmente María lo ha apuntado. Entonces, en el momento que te habla de mediación, creo que hay una parte que ya se contesta a lo que yo quería ofrecer. Y ahora, cuando tú has dado también a nivel espacial esta mecánica de funcionamiento, era de algún modo es la mirada del observador o ese observatorio, porque cuando tú hablabas que a nivel de asamblea podía no solo cambiar la forma, sino también la estructura a nivel de individuos, era un poco ese seguimiento de acompañamiento y si de algún modo espacialmente el quedarse un paso fuera, si podía recoger un poco esa idea de observatorio o de ojo que observa y si teníais, porque, bueno, de algún modo como hay un seguimiento y tú has sido mediador, ¿en dónde estáis exactamente? O si hay un lugar de observación, observatorio, para darnos esta pequeña información de apuntarlo. Y simplemente, anecdóticamente, por sumar, en Valencia está prohibido patinar. Me parece también interesante. O sea, no he llegado a... No he llegado a comprenderlo exactamente. Yo, o sea, desde luego no me pienso como observador de la asamblea, porque... No, claro, no como individuo, a eso me refiero. Cuando tú hablas de que en las asambleas se transforma continuamente, incluso las personas pueden variar, y ese paso del mediador o de la persona que esté moderando, es si tenéis un poco a nivel espacial la idea de que... No sé, ¿hay algún concepto de observatorio? Porque ¿cómo se narra todo esto después? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo la asamblea se narra a sí misma? No la asamblea, o sea, yo hablo un poco más de todo lo que estamos un poco revisando, ¿no? Cuando oímos tu propuesta... ¿Cómo narro yo la asamblea? Sí, para mí sí, ¿cómo lo puedes tú o a nivel conceptual? No digo que sea el individuo. Pues no sé, por ejemplo, las imágenes de antes, si algo ha hecho el 15M y las asambleas en particular, ha sido narrarse a sí misma. Es decir, yo no he puesto PowerPoint porque ya conocía estas fotos y son mejores que las que yo pueda tener. Y, ¿sabes? Y porque la asamblea no ha dejado, o sea, el 15M no ha dejado de narrarse a sí mismo, sea a través de fotografías, o sea, por muy fragmentario que pueda ser en ocasiones o por muy coherente que es desde luego en otras, ¿no? Se han generado 2 docenas de libros por gentes implicadas en el 15M, ¿no? Toda esta nueva forma de narrar que nos permite Internet, que va desde los tweets fragmentarios, pero que tienen un hilo muy, muy claro, hasta la Asamblea no deja de narrarse a sí misma, aunque sea de una manera muy austera, a través de sus actas. O sea, la Asamblea de Lavapiés tiene publicadas todas las actas durante el último año de sus asambleas, no solo de sus asambleas, sino de las de sus grupos de trabajo. Es decir, es cierto que es muy austero y que solo recoge una parte muy, muy sintética de lo que allí ocurre, ¿no? Pero desde luego sí hay aspectos que son visibles, ¿no? Y recuperando el asunto de la mediación, o sea, sí que hay un aspecto, las asambleas trabajan, o sea, el horizonte de su práctica es el barrio, ¿no? La Asamblea de Lavapiés trabaja en el barrio de Lavapiés. De hecho, cuando salimos a hacer pasacalles y demás, es muy claro que bordeamos los límites del barrio y no entramos en los barrios aledaños. Y entonces, una de las cosas que ha hecho la Asamblea es operar como una gran mediadora del barrio. Uno de los momentos donde eso se explicita de manera más clara es, o sea, que no deja de ilustrar la enorme legitimidad que han alcanzado las asambleas, desde luego la de Lavapiés, no sé si otra, pero un conflicto laboral que hay con uno de los restaurantes del barrio que decide despedir, no voy a, justificado o injustificadamente, pero decide despedir a una empleada. Es uno de esos restaurantes que sí que está en la órbita de los movimientos de la militancia y de los movimientos activistas del barrio. Y entonces la empleada pues, hace circular un correo electrónico por las listas propias de esos movimientos. Y entonces acude a la asamblea, decide el grupo de laboral de la asamblea, decide asumir eso como una. Decide mediar entre la empleada despedida y el restaurante. Y el restaurante acepta la invitación de discutir con ellos. Entonces la asamblea intenta mediar ahí sin un gran éxito, porque realmente el grupo no sabe qué hacer, pero es todo un logro. Primero, o sea, realmente no saben qué hacer y no tienen claro si la decisión es justa o es injusta. Además, es el momento en el que acabamos de hacer una protesta en contra de la reforma de la ley laboral a la cual se ha acogido el restaurante este para despedir a su empleada. O sea, un pollo que, ¿sabes? Pero, o sea, de repente, de repente hay unos cuantos vecinos que están mediando entre un restaurante que le reconoce la legitimidad para que medie y una empleada que ha sido despedida, ¿no? Y ese es uno de los ejemplos más claros de los últimos meses, ¿no? De cómo la asamblea de repente está habilitando espacios para resolver lo que desde luego la administración pública es incapaz de resolver, o sea, desde luego que ignora y que le resulta completamente invisible, ¿no? Y yo creo que ese es un ejemplo muy claro de mediación, de otro tipo de mediación que hace la asamblea. ¿Alguna pregunta más? Pues podemos ir dando por concluida la sesión de presentación de proyectos. Muchas gracias a los que han intervenido y a vosotros por venir.